nombre. El Señor le continúe bendiciendo. El Señor les bendiga más. Yo bendiga a mi hermano Heriberto, que acaba de entregarme. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Papá Dios por permitirme estar aquí. Bendito sea el Señor en esta preciosa ya madrugada. Bendito sea el Señor. Me acompaña mi esposo, mi madre. Bendito sea el Señor, mi bebé Samantha. Y quien viene de camino, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a cada persona que está acá. Dios bendiga a los coordinadores de esta actividad. Dios le bendiga a ellos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga más. Se me fue ese monitor. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Dios es bueno. Dios es bueno en su familia. Bendito sea el Señor, todos los que están aquí, el siervo de Dios, aleluya. Y cada hermano que está acá, los predicadores, los que no predican, aquí todos somos iguales. Dios te bendiga más. Dios bendiga a todos. Apocalipsis 20, por favor, acompáñeme ahí. En Apocalipsis 20, a la altura del versículo 11. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 20, 11. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Todo el que tenga su Biblia a mano, vaya conmigo a Apocalipsis 20, 11. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Gloria, gloria al Eterno. Apocalipsis 20, 11. Aleluya. Ay, Dios mío. Y la Biblia de ustedes, mis amados. Levante para arriba tú el que tiene su Biblia a mano. Eso es falta de doctrina, ¿usted sabía? Eso es falta de doctrina. Y es algo que estamos corrigiendo donde quiera que llegamos, porque viene una persecución fuerte para la iglesia. Y no va a valer que usted la tenga en el corazón. Tiene que tener su Biblia a mano. Yo nunca he visto un militar que lo mandan a servicio desarmado. Siempre tiene su alma de fuego. Esto no es para que usted se sienta mal, hermano. Es para que ame su Biblia. El que no le gusta ir con la Biblia, las actividades, ha perdido el primer amor. Y casi no le da uso a su Biblia. Si se le olvida con facilidad, porque casi no la utiliza para leerla, para escudriñarla. Y por eso es que hay tanta falsa doctrina dentro de la iglesia. Somos como una esponja que todo lo que escuchamos lo absorbemos. Pero no confirmamos si lo que nos están diciendo es bíblico. Ande con su Biblia como cuando usted era nuevo creyente. Cuando usted se convirtió, usted quería tener una grandota que todo el mundo se la vea en la mano. Que vea que usted es un siervo de Dios, ande con su Biblia. Ahora la compra en miniatura para tenerla escondida en la cartera. ¿A usted le da vergüenza? Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Apocalipsis 20, 11. Siendo esta la absoluta palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el trono, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu deidad, Señor mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este remanente. Gracias por todo el que pasó por este lugar en esta noche, Padre amado. Gracias por este honor, este privilegio, este beneplácito que tú me ofreces de poder predicar tu palabra, Señor, a mis hermanos en este precioso momento. Te pido, Dios mío, que me autorice a entrar a la revelación de tu palabra, Dios eterno, y que yo pueda ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad, Padre mío, y pase lo que pase, te daré la gloria. Te entrego todas mis emociones, todo estado de ánimo, todo intelecto humano. Lo llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, aleluya, en esta madrugada. Sigue tratando con nuestra alma, sigue moldeándonos, regalduyéndonos, Señor. Sigue hablando y quebrantando nuestras vidas en esta preciosa noche. Te pido por cada vida que está acá, fortalece las rodillas endebles. Aquellos que ya no tienen fuerza, multiplícale, Dios eterno. Aumenta al que ya tiene, Dios eterno de gloria. En esta preciosa mañana, actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que sabe cuál es la posición que tiene en el mundo espiritual, Padre mío, la gente que invoca tu nombre, las mujeres de guerra, todo el que de Dios que está acá en esta noche. Anda, Señor, ministra liberación a distancia. Rodea este lugar, los cuatro extremos de este territorio en esta noche. Aquí estoy atento a ti, Señor. En tu nombre voy a predicar tu palabra. Aquí estamos, amado de mi alma, en esta preciosa hora. Que no falte una adoración en nuestra boca en esta mañana. Que podamos adorarte. Hemos venido a invocar tu nombre. Adorar tu majestad, tu presencia, amado mío. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria. Y el pueblo aplaude a Cristo. Déselo fuerte al Señor. Aleluya, Cristo vive. Si tiene como sentarse, puede hacerlo. Si no, se queda de pie. Yo me voy ahí al ritmo de ustedes. Bendito sea el Señor, porque vine temprano y observé que todo el que pasó por aquí adelante tenía la intención de que usted adore al Señor, de que glorifique el nombre del Señor, de que se mueva en el Espíritu y no diga mañana que la vigilia se dio mala, porque el que está malo es usted. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Uno no necesita un grupo ni un compinche para provocar que Dios se manifieste, porque el que ora en la madrugada, el que ora en el secreto, sabe provocar que Dios se mueva sin que haya una multitud. Alabado sea el Rey de Reyes. Entonces hay hermanos que si no encuentran a alguien que corra, ellos no corran, porque lo que son es corita. Pero el que siente a Dios es a todo terreno. Se acaba el coro y ellos siguen danzando. Hay gente de vigilia que lo que son es de coro. Amén los coros, usted lo ve encendido. Cuando los músicos ya no están, bendito sea el Señor, tocando, usted lo ve arrinconado, se van para allá o hasta prendiendo los motores, porque ellos fueron a cantar coro. Bendito sea el Señor. Pero hay otros que van a vigilar a la vigilia y que ellos saben lo que es vigilar. Bendito sea el Señor. Y saben a qué vinieron a este lugar en esta noche. Bendito sea el Señor. Es normal que en una vigilia siempre el pueblo esté esperando que le van a predicar un mensaje de guerra, de esos mensajes que ya usted se lo sabe de memoria. Bendito sea el Cristo que vive. Que le hablen que sigue así. Bendito sea el Señor. Y que le empiecen a decir que Dios está con usted. Ya usted lo sabe eso. Todo el que está aquí sabe que Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Yo quiero utilizar el libro de Apocalipsis en esta noche, utilizando el capítulo 20. Es un libro extraordinario, lleno de muchas riquezas espirituales para edificación de la iglesia, para salvación de las almas. Y este libro es tan peculiar, tan especial, que lo podemos usar predicando en pasado, presente y futuro, porque es un libro de revelación, que aunque está lleno de simbología, bendito sea el Cristo que vive, para el que tiene el Espíritu Santo, este libro no lo enreda, este libro le aclara muchas cosas. Bendito sea el Señor. Y a la luz de este texto que yo he utilizado y todos estos versículos, el Señor me ha entregado un tema que quiero compartir con ustedes. Dígale al que está a su lado, yo no me voy a perder. Dígaselo en serio, yo no me voy a perder. Esa es la palabra que el Señor me entregó para esta noche. Y esto es cuestión de decisión, porque los tiempos están malos y peligrosos y se van a poner peores. Yo quiero enseñarte por qué tú no te puedes perder y por qué tienes que decidir que tú te vas a salvar y que vas a entrar al reino de los cielos. La salvación de usted no depende de mí, no depende de su pastor, no depende del que está al lado, no depende de ningún evangelista, ni siquiera del hermano que está ahí cerca de usted. La Biblia establece que la salvación es individual, y gloria a Dios que es individual, porque hay gente que son tan malos que con tal de que tú te pierdas, ellos iban a atrever a perderse también para que tú te pierdas. Pero Dios, conociendo el corazón del ser humano, decidió que todo aquel que en él crea iba a ser salvo, que todo aquel que quisiera heredar la vida eterna iba a ser salvo, que todo aquel que viviera sus escritos, su palabra, su mandato, sus leyes, iba a poder entrar al reino de los cielos. Nosotros estamos muy entretenidos como iglesia. Es más, que me atrevo a asegurar que si nos acercamos a un hermano y le preguntamos por qué tú no te quieres perder, por qué tú eres cristiano, hay un sinnúmero que no va a saber por qué es cristiano. Hay otros que simplemente van a decir porque no quiero ir al infierno. Algunos no tienen ninguna experiencia con el Señor porque simplemente han escuchado hablar de Él, pero no lo han buscado. No se han preocupado por tener una intimidad con el Eterno. Y el que no tiene una intimidad con el Señor corre el riesgo de al final de la jornada o a mitad del camino lo visiten la duda y decir: ¿será verdad que Dios es real? ¿Será verdad que sana? ¿Será verdad que suple? ¿Será verdad que sustenta? ¿Será verdad que llena? ¿Será verdad que está conmigo? Porque no conoce por convicción a quién es que le sirve. Pero el que conoce a Dios del Evangelio no lo va a sacar ni el diablo. Entonces los pastores, bendito sea el Señor, el que doctrina, los maestros, nosotros tenemos que preocuparnos más porque el pueblo conozca a Dios a que el pueblo dance y hable lengua. Cualquiera se sacude, cualquiera predica un mensaje, cualquiera suelta una palabra, cualquiera canta un coro bajo una sola gloria, cualquiera dice amén, cualquiera dice santo, cualquiera se envuelve como un repollo, cualquier muchachito te voltea un ambiente y alma un lío espiritual, pero no cualquiera está plantado para cuando el diablo venga a removerlo, no moverse, ni mirar a la derecha ni a la izquierda, sino al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco de la soberana vocación. La iglesia tiene que prepararse, el creyente tiene que prepararse. ¡Oh, gloria al que vive! Quiero ir despacito porque quiero enseñarte. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Nosotros vamos a la actividad de brincamos, saltamos, pero ni siquiera sabemos lo que sentimos. Si usted estuviera consciente de a quién está adorando, lo adorara con más ímpetu, con más entrega. Y en vez de quitar la oportunidad, pasaran horas el pueblo adorando y el que está dirigiendo, loco, porque el pueblo se pare, pero no se para. Porque la adoración provoca la unción. Jehová le dijo a Moisés: yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero nosotros estamos confundidos. Nosotros creemos que manifestación de Dios simplemente que usted dance y hable lengua. La manifestación de Dios provoca sanidades. La manifestación de Dios vuelve el corazón del hombre a Dios. La manifestación de Dios te da fortaleza. Entonces se está moviendo algo extraño. La gente va al culto, danza, y al otro día cuando tú lo llamas te dice que no tiene fuerza, que no tiene ánimo, que no va para el culto, no quiere congregarse. Los pastores dan campaña de una semana, dan vigilia, dan actividades, y después que se termina los 5 días de campaña, al otro día no viene nadie al culto. Hay que estarlo llamando, hay que estarle mandando mensajes y hay que irlo a buscar para que se congreguen. Pues no es Dios que te está tocando. Al que Dios llena no le detiene nada ni nadie. El que tiene experiencia con el Espíritu Santo, aunque usted no adore, él adore. El que ha conocido al Espíritu de Dios, aunque otro no dance, ellos danzan. Es más, gente en los cultos que usted no lo oye hablando lengua de voz en cuello, pero hablan más lengua que usted. Ahí calladitos sienten a Dios, y algo que los sacude, que los estremece, que los remenea. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces el creyente, bendito sea el Señor, desde que lo empujan se descarga, desde que lo miran mal se descargan, desde que le topan lo descarga. Si el marido se va de la casa, la mujer es lo primero que llega a la mente, que se van a descarriar. Si se le va la mujer al hombre, lo primero que dice, que se va a descarriar. Pero el que tiene convicción, hermano, dice: yo no estoy aquí por mi esposa. Es más, yo no me convertí, bendito sea el Señor, detrás de un hombre. Hay gente en el Evangelio que no vinieron aquí a buscar marido, ni vinieron a buscar esposa, se casaron porque Dios le habló, si no estuvieran solos, porque andaban fugitivos, decían: con todo lo que yo sufrí en el mundo, yo no quiero mujer ni quiero hombre, yo quiero estar sola, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente que no está pendiente si la hermana tiene curva o no tiene curva. Aquí hay gente que fue Dios que lo trajo y van para el cielo. Aquí hay gente que usted no lo va a decanalizar del propósito. Hay gente en el Evangelio que ni guerra ni demonio, no importa lo que el diablo lo mande, no va a ir al mundo, porque yo dijeron: yo no me voy a perder. liberta, Jupacaya senda. Y en eso es que la iglesia tiene que estar. La iglesia tiene que aterrizar, autoanalizarse, autoconsejarse. Desde niña yo escuchaba a los viejos decir que no hay mejor consejo que el que usted mismo se da. Usted se conoce más que nadie. Dios, bendito sea el Señor, la conoce a usted y después usted. Usted sabe cuándo está flojo, usted sabe dónde está débil, usted sabe si está orando, usted sabe si está ayunando. A usted puede ministrarle el que le ministre, hasta yo puedo señalarlo en esta noche, y usted sabe si es verdad lo que yo le estoy diciendo. Usted sabe si usted está orando y buscando al Señor. Usted sabe si está en un descuido. Y aunque nosotros queramos tapar el sol con un dedo, la iglesia está en un descuido. Los hermanos están en un descuido. No es aquí en Higüey, no en San Cristóbal, a nivel mundial. Hay un descuido espiritual. Usted ve la gente con el llanto. Si la gente creyera que se va con Cristo, aunque sufriera, sintiera un gozo en el alma que nadie pudiera apagárselo, porque dentro de ti tú entendieras: estoy sufriendo, pero voy a descansar. Estoy llorando, pero voy a reír eternamente. Estoy siendo perseguido, pero me voy con Cristo. No tengo comida, pero si suena la trompeta me voy. No tengo zapatos, pero me voy con mi Rey. Entonces hay que usar todos los mecanismos posibles para que el pueblo dance, porque noten esto. Usted va a la actividad y hay gente que parecen zombies. Oh, gloria al Señor, es como en el aire que están. Todo el mundo sintiendo a Dios y ellos con la cabeza llena de paje coco. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está buscando a Dios, que sabe con lo que está peleando. En una vigilia como esta, usted debería de estar volando por los aires. Aquí hay gente que deberían de estar llorando a papá, derramándole lágrimas, porque usted sabe que necesita fuerza. La batalla de la vigilia que se siente en esta noche no es chiquita. Hay algo fuerte operando para que Dios no se mueva aquí. Pero ese ataque no es para Dios, porque a Dios no lo detiene nadie. A Dios no lo detiene agüita, ni brujo, ni santería, ni satanismo. Oh, gloria al que vive. El problema es cuando el pueblo no está en esto. Si el pueblo se viera conectado, aquí se viera armado un corre, corre en esta noche. Es que hay gente distraída. Brincar y sentir a Dios no es lo mismo. Abre la boca y grita gloria en esta mañana. Yo no sé tú, pero yo no me voy a perder. Hay gente que tiene que tomar la decisión. ¡Ujaya Macanda! Eres tú que tienes que decir: alma mía, adora a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. David tuvo que decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel. Me siento preso, estoy muy afligido. La aflicción es como una cárcel. Necesito adorarte. Mi alma tiene que estar libre. Si alguien está a tu lado medio seco, apagado, dile: quítate de ahí, que eso se pega. Yo vine a buscar refuerzo de parte de Dios. Date la manito para arriba, que quiero predicar en esta noche. Dios no me puedo perder, tú tampoco. Aquí hay gente que si se pierde, el día que tú te mueras van a pegar ficha en el infierno. Mira quién viene para acá. Las zozobritas que nos arrependían, todos los hogares que se metían. A que tú no sabes quién viene para acá. La que cuando iba a la cárcel le predicaba a los presos y se ganaba 3 y 4. Tú no puedes caer al infierno. Hazte vuelta en esta noche. Prepara ese corazón tan flojo que tú tienes, que desde que alguien te mira te siente mal. Ponte el cinturón y dile al diablo: atácame con quien tú quieras, pero no voy para atrás. No vuelvo para la droga, no vuelvo para el billar, no vuelvo para la brujería. De aquí yo me voy para el cielo. Ahora, hay gente aquí que debe de adorar, porque aquí hay personas que el diablo lo está buscando. Anda buscando tu vida. Él quiere completar lo que empezó en el mundo. Oh, pero él te quería para que le trabajara hechicería. Él te quería para prostitución. Jesús llegó a tiempo. Ahora él se siente amenazado. Él ve que hay algo de Dios de Macupacá. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento gloria de papá. Dátela para arriba, que hay gente que se le escaparon al diablo aquí. Anda, que hay cusemia. Yo siento redada espiritual en esta noche. Yo siento redada espiritual en esta noche. Vine a atormentarte, demonio. Vine a hacerte guerra, diablo, en esta noche. Alguien tiene que adorar, sacúdete. Que contigo la batalla. Que contigo el problema. Es a ti que te busca. Es a ti que quiere sacarte del camino. Es a ti que quiere sacarte del propósito. ¡Decídete! ¡Ay! lado mío. ¡Eca tacaya! Y picó gente recibiendo que de lo de lengua nuevo. Oh, gloria que vive, que te voy a subir de nivel, te dice el Espíritu de Dios. Habla bacanda, no va a dejar que el diablo te saque del camino. Yo te llamé para vida eterna, te dice el Eterno. Déjame la ñoñería, suelta la congoja, asume tu posición, toma carácter de así algo. Mujeres que los demonios la están visitando hasta en sueño y con los brazos cruzados en la vigilia. ¿Qué es lo que te pasa? Defiéndete. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tira a matar tú también. Tú no puedes ir al mundo. Si tú pones un pie en el mundo, el diablo te va a reventar. Es aquí que él no te puede topar, porque hay una cobertura sobre ti. Pero si te descarnia, te mueres. Los demonios te van a volver loca. Los demonios van a tomar tu mente. No puedes salir de la cobertura. No puede apartarte del Rey de Reyes. Siento presencia de Dios. Grita gloria que no te escucho. Aquí hay gente que sabe con lo que está peleando. Los demonios se te han metido hasta en sueños. Se meten en las revelaciones. Oh, pero tú no has visto cómo te persiguen. Oh, gloria al que vive, te quieren tirar de edificio en los mismos sueños. Han querido matarte en los mismos sueños. Han querido darte infarto en los mismos sueños. El pleito no tapa, muchachos. Los niños que cojan la orilla. Esto es para gente que quiera ir al cielo. Esto es para gente que quiera ir al cielo. Ubacay. Esto es para gente que quiera salvarse. Esto es para gente que digan, yo voy a morir por el Cristo. Yo voy a morir por en el camino. Yo voy a morir pero predicando. Yo voy a morir pero aquí. Entonces, ¿qué te pasa? Soy Akanda. Grita gloria que la que está preñada soy yo. Grita gloria que estoy predicando con mareo y con todo lo que tengo encima, pero vine a atacar la tiniebla. Yo vine a defenderte de parte de Dios, a decirte que nosotros no podemos ir al mundo aquí, a volver a ponernos de que los choris, a volver a ponernos de que las minifaldas. Nosotros vamos a aparecer dos payasas en el mundo. Oh, redeneame a alguien, dile, ya yo no luzco siendo impío, dile, aquí es que yo me veo bien, dile, con mi moñito así como un brillo, aquí es que yo me veo bien. Sufre diablo en esta noche. Aquí es que tú te ves bien, manita. Aquí es que tú te ves bien, siervo. Nosotros nos lucimos con un tabaco en la mano. Y que hediondo a marihuana, hediondo a Brugal, no. A nosotros nos bañaron, a nosotros nos limpiaron con la sangre preciosa del Cordero. No vamos a manchar nuestra ropa, no vamos a volver atrás. Dámele la mano a alguien, dile, yo no soy un cerdo, tampoco soy un perro, ni vuelvo para el lodo, ni vuelvo para el vómito. Oh, gloria que vive, yo soy hija de un rey, de aquí voy pa... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No volvemos para atrás, no. Nosotros no volvemos para Egipto. Ya nos sacaron de ahí. Nadie me va a hacer comer algarroba. De aquí yo voy para la morada celestial. De aquí nos vamos con nuestro Padre. ¡Santo! ¡Ay, papá! Siento tu presencia, amado. Siento tu pisada, eterno mío. Hay gente siendo mudado en otro hombre en esta preciosa noche. Dile bye bye al flojo que tú eras. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. Hay una palabra que me gusta mucho, que Pablo le dice al pueblo en Corinto. Le dice, sean varoniles. En pocas palabras, sean hombres. No se pierdan, no sean débiles, no sean flojos. No suelten la toalla, ni que porque tú le caes mal a alguien, al que tú le caes mal que te vomite. Estamos en un tiempo de resistencia. Tú me odias, son tus problemas. Al que no te habla, háblale tú. Al que te odia, órale a Dios para amarlo. Salúdalo donde tú lo veas. Es que no nos vamos a perder. Yo no soy el diablo para ir al infierno. Yo no soy demonio para vivir allá. A mí me cogieron, me hicieron nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! ¡Santo! Yo no me voy a perder. ¿Dónde están los que lo dijeron? Yo no me voy a perder. Dígalo en serio, ministrate, dile, yo no me voy a perder. Yo no me voy a perder. Si el marido se quiere perder, que se pierda. Pero yo no me voy a perder. Si tu esposa se quiere perder, que se pierda, pero no te pierdas tú. ¿Sabes qué le dijo Jehová a Noé? Noé, entra tú y toda tu casa al arca. Pero Jehová no le dijo, te prometo que si tú entras, lo tuyo se salva. Él le dijo, entra tú y toda tu casa. Usted va a entrar y el que lo quiera seguir, lo va a seguir. El que se quiera salvar, te va a caer atrás. Porque siempre en la casa hay uno que quiere como vivir a su manera. En la iglesia hay uno que quiere vivir a su manera. Entonces, el trabajo de los pastores es predicar el evangelio puro. El que está establecido en la escritura. Las ovejas que se quieran salvar, se van a salvar. Siempre van a haber dos o tres cacos calientes. Que ellos no llegaron para salvarse. Se convirtieron para dar zozobra. Para molestar. Para decir que el otro danza mucho. Que se emociona. Que habla mucha lengua. Habla mucha lengua y tú seco como un rabo de batata. No danza, no habla lengua, no hace nada. Nada más y sentado en un banco. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que no danza por vergüenza. Porque en su congregación dice que tan seco. Y cuando la ven danzando la miran como si fuera extraterrestre. Ahí es que tú tienes que sacudirte. El que no te quiera ver, dile, tápate los ojos, que en pocos minutos voy a armar un corre-corre aquí. Dile, tápate los ojos ahora, porque estoy a punto de transformarme aquí y recibir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no estudia la Biblia, cuando ve un cristiano lleno de Dios, le pone todos los sobrenombres. Dice, mira, está endemoniado. Mira cómo tiene los ojos rojos. Nosotros le servimos al que tiene los ojos como llama. Al que dice la Biblia que mitad fuego, mitad resplandor. Al que escupió en un lodo y con ese lodo hizo un milagro. A ese nosotros le servimos, al que cabalga en el torbellino, al invisible, el que está aquí, está allá y está en todos los lados. Usted ve que nosotros no podemos dejar nuestro Dios. Satanás puede estar en un solo lugar a la vez, porque él no es omnipresente, no lo sabe todo, nada más sabe el pasado y lo que está viendo en el momento, porque no es omnisapiente. Nuestro Dios es omnisciente, omnisapiente, el dueño de la ciencia, del conocimiento, el omnipotente. Usted siembra una mata de aguacate hoy y dura mucho para parir. Si la siembra, Dios pare hoy mismo. Usted no ha visto gente que dura 20 años para que Dios lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Y hay gente que se convierte en ahora mismo y ahora mismo Él lo bautiza. Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere. Por eso usted no puede tener celo si se quiere salvar. Si usted no se va a perder, suelte el celo ministerial. Cuando Dios usa a alguien, no está usando a todos. Ni alma adora al Cristo que vive. Cuando la iglesia gana una batalla, la ganamos todos. Cuando se convierte un alma, celebramos todos, porque esto no es de nosotros, esto le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en lo ministerial sería un desorden y sería ilógico. Por ejemplo, yo estoy predicando en la vigilia, pero aquí hay gente con más unción que yo, aquí hay gente con más conocimiento que yo, quizás hasta con más autoridad. Lo que pasa es que mi turno y nosotros somos una fila. Cuando te toque a ti, aunque tú seas el último, Dios te va a quitar de atrás y te va a poner adelante, porque llegó tu turno. Tú no tienes que empujar a nadie ni que para que Dios no lo use. Al contrario, cuando tú ves a alguien predicando y tú sientas dolor, reprende y di, yo no soy del diablo para dolerme que Dios le esté usando a él, y batalla con tu propia carne. Si te molesta que Dios use a otro, levanta las dos manitas para arriba y di, eso es, sacúdete, hermano, y tú vas a sentir que eres tú que estás predicando, porque el Espíritu te va a unir al Espíritu de ese hombre y tú vas a sentir una coinonía. Te van a llegar mensajes mientras otro predica. Va a caer sobre ti la revelación. Algo va a despertar dentro de ti. Yo no sé si te ha pasado que cuando tú estás en un culto y alguien está predicando, dentro dentro de ti tú dices, mañana me levanto en ayuno, tengo que meterme más, tengo que buscar más a Dios. Oh, gloria al que vive. Se te despierta un hambre y no de comida, una sed y no de agua, porque estás unido en el Espíritu. Aquel que está de turno, Dios va a hacer cosas más grandes contigo, pero tiene que decidirte que te va a salvar, que nada te va a sacar de aquí. Vienen confrontaciones, vienen separaciones, hay gente que se te va a quitar del lado, hay gente que te va a maltratar. El enemigo te ha visto riendo mucho en estos días, dice, tengo que lastimarla, tengo que lastimarlo, tengo que sacarlo del camino, tengo que hacer que pierda la comunión. El ataque de la iglesia no es por un solar, no es por un vehículo del año, hermano, ni siquiera es por un ministerio, es por la salvación del alma, es por la vida eterna. La guerra de ahorra es para que no te salva. Mire, hay gente que el diablo lo ataca para que se descarrie, pero hay otro que él no lo necesita descarriado. Él quiere hacer que se pierdan adentro, que usted se pierda con la Biblia en la mano, que se le pudra el corazón. Usted no ve que hay gente que te martillan, te maltrata, te pisa, hasta que tú te llenes de odio. Diga conmigo, tírame que yo no me voy a perder. Calúmniame que yo no me voy a perder. He decidido que usted tiene que estar, que tiene que entrar al reino de los cielos. La iglesia va a ser muy zarandeada. Nosotros estamos viviendo un evangelio de mentiras, de muñequitos, de potalitas. Y el cristiano verdadero está peleando para salvarse. Está peleando para vivir la escritura. Porque nosotros todavía no hemos sido zarandeados como bíblicamente tenemos que ser. Todavía no nos han despreciado. Yo felicito a esta generación de ahora. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar, le digo, ustedes no saben, ustedes están en la papa. Cuando yo me convertí, casi no había mujeres predicadoras. El que una mujer predicara era una cosa grande. Los maestros me abordaban y me decían, si Pablo hubiera estado vivo, te mata pedrada. Si te veía de que tú siendo mujer predicando, me hacían resistencia. Oh, gloria al Señor. En el tiempo que yo empecé, no cualquier mujer vestía con pudor. Donde yo predicaba, las mujeres terminaban odiándome, no me saludaban. Es más, terminando de predicar, ni me daban agua, ni Gatorade tampoco. Ni los líderes me querían saludar. Usted ve en coche, el evangelio, el pudor, se ha vuelto tendencia. Hasta la impía tienen el pelo natural, para que el diablo vea que a nosotros no nos va a dar zozobra. Antes no nos querían los trabajos porque tenían los moñitos crespos. Ahora hasta la impía lo tienen crespo también. Y no te han parado en la calle una prima tuya, una amiga tuya, y te pregunta que tú te pones en el pelo, que tú te untas ahí en el pelo. Y tú le dices, yo me pongo gracia y vaselina, porque cuando hay batalla no lavamos la cabeza hasta con mi caquito, los sobrecitos que venden a 10 y a 5. Pero nadie nos quita el gozo. Ya nosotras no somos esclavas de nada químico. Oh, gloria al que vive. Hasta la falda de las hermanas se han vuelto tendencia. Yo tengo amigas que son impías, que me dicen, regálame una. Oh, gloria al que vive. Y qué libertad tú también tienes, mujeres, que dice, sierva, cuando yo me convierta, yo quiero vestir así como usted. No te pasa. Oh, gloria, ese Dios levantándote el ánimo, para que tú veas que no es que tú eres una loca, es que no somos de aquí. Nosotras somos extranjeras. El pueblo de Dios está visitando la tierra, somos embajadores del reino de los cielos, pero este no es nuestro lugar. Nosotros tenemos que salir de aquí, nosotros vamos a tener que abandonar este cuerpo. Cuando suene la última trompeta, dice Pablo, nuestra alma saldrá de este cacarón y esperará a nuestro amado en la nube. Entonces sálvate, suelta la mezquindad. Ese evangelio extraño que se está metiendo. Nada más citamos, bendito sea el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Eso no se puede cumplir en nosotros. Ese texto no es para nosotros. Ese texto no es para nosotros. Suelte eso. Lo que pasa en el evangelio, hay una presión y una manipulación, que hay gente que han dejado de predicarle a la lesbiana. Porque si se le acercan a la lesbiana, aparecen dos o tres endemoniados que dicen que tú eres lesbiana. Si le predica a un homosexual, aparecen dos o tres endemoniados que dicen que tú eres homosexual. Si te para a predicarle a una prostituta, aparecen dos o tres endemoniados y dicen que tú la estás enamorando. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos los guantes? ¿Dejamos de predicar para que nadie hable? ¿Para que nadie diga? ¿Te va a dejar secar porque dicen que tú eres danzarín? ¿Que eres el que más danza? ¿Va a dejar de soñar porque te están diciendo que sueña mucho? ¿Va a dejar de dar una palabra porque otro diga que tú lo que vives ministrando? ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Aquí hay que hacer lo que Dios diga, por favor. Aquí hay que moverse como Dios diga. Aquí hay que hacer lo que Dios manda. Pero el pueblo está así, en el aire. Uno predica y no entiende. Porque si entendiera, yo le decía a alguien los otros días que me invitó a predicar, y ella, yo ni quiero ir para allá a predicar. ¿Por qué? ¿Qué te hicimos que ustedes no cambian? Danzan y cada vez que vuelvo con la falda más corta. Digo, pues, ¿para qué me están llevando? Yo quiero ver un cambio. Con dos que yo vea cambiando, yo sigo yendo. Cada vez que vaya, si me gano una, pues vamos a ganar el pleito. Entonces hay un pueblo que hace vigilia, hace culto. Siempre hay actividades y el pueblo igualito. Iracundo, maltratador. Tienen enemigos, pero danzan. No quieren saber del otro, pero hablan lengua. Tiran puya, pero desde que tienen a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tienen un evangelio raro que no fue el que yo conocí. Se sienten guapos, pero guapos para nada más, para hacerle la guerra a otro. Pero el diablo sabe a quién le hace guerra. Hay gente que te confronta y te tira puya porque sabe que tú eres cristiano. El demonio que hay en él sabe que tú eres cristiano de verdad y que tú no le vas a dar una galleta ni le vas a dar un trompón, que no lo va a tirar al suelo ni le va a ruñar ni le va a jalar los moños. Pero usted cree que aquí no hay gente que merecen que uno le jale los moños. Oh, gloria, es que ya no vivimos nosotros y yo me voy a perder por darle una galleta a una hermana. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y tú te vas a perder por galarle los moños a una hermana. No te pierdas por tan poca cosa. Dile, Penina, sigue dándome zozobra, que yo no me voy a perder por ti. Aquí hay gente que el diablo lo usa para que tú te pierdas. Que si tú le haces el coro, saca un machete y te pierdes. Si le sigue el coro, hombre, aquí yo he visto gente en el evangelio que inventan testimonio y que ellas eran unas mujeres rabias, que a cualquiera le volaban un lado y tirando puya. La que era de rabia no tira puya. La mujer que viene del medio no anda tirando indirecta. La que viene de la calle cuando ataca es certera y no tiene que tirar puya, te busca de frente, te dice, sierva, yo quería hablar contigo, así, eso de puya de mujeres de abajo, mi alma adora al Cristo que viva. Hombre, dije, yo era un sicario, yo vengo de la calle, yo comía tallilé y tirándole puya a otro hombre. Tienes que cambiarte la ropa de interior. Que el hombre de verdad no tire indirecta. Y el que viene rescatado de la calle no coge el micrófono para tirar puya. Si usted tiene que reprender a alguien, cállale encima de frente. Busque su dirección, busque su nombre, no sea gallina. Oh, gloria al que vive y que liberta. Son un espíritu raro que hay dentro del pueblo. Que yo era una leona, yo era una matatana, yo me comía a las mujeres y la tumbaba al suelo y tirando pullita, tú no eras de nada. Oh, gloria al que vive. El que viene rescatado no amaga, el que viene rescatado no prive en furor. Hermano, ni siquiera le gusta testificar de dónde Dios lo sacó. ¡Está callado! Privan el machetero y no era ni de agua de azúcar. Yo escucho gente testificando. Dice, yo era un sicario. Le digo, mijo, ¿cuántos años tú tienes? Para yo decir, me acuerdo si te vi un día en la calle. ¿Cuándo fue? Si el sicariato es ahora que se está moviendo en la nación. Si yo era un matatán y yo era de los king. Y yo era de los nietas. Tú le dices, ¿qué usaban los nietas, varón? Yo no me acuerdo ahora, pero yo era de ellos. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Pero lo que me preocupa no es que ellos lo testifiquen, es que el pueblo danza con eso. Si ellos están mintiendo, están bajo un espíritu de mentira. Si tú danzas, tú también estás endemoniado, estás bajo la influencia. Entonces algo extraño está moviendo al pueblo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué gano yo? Hay testimonios que no se dan hasta por el bienestar de tus hijos. Yo escucho gente que eran hechiceros, que dan hasta los remedios. Usted sigue siendo brujo todavía. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Le dicen cómo tiene que hacerlo y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que comprar. No quiere que se prostituya. Y en su testimonio entran en detalle con su muchachita ahí que adolescente. Al metan los demonios buscando a su niña para completar lo que empezaron en ella. Hay cosas que no edifican, hermano. La gente cree que lo que mueve la gloria de Dios son los testimonios y no es eso. Por eso hay algunos que se descarrian para consumir drogas y que después me convierto y traigo un testimonio. No es eso lo que provoca candela. Ahora hay una honra, me cura. Todo el que testifica que de verdad es rescatado le da vergüenza lo que testifica. No se siente orgulloso de lo que era. Alabado sea el Señor, gracias mi hijo. No se siente orgulloso de lo que era. Le da vergüenza, bendito sea el Señor, testificar que era de la calle, que viene del medio. Ahora hay un texto que dice: bienaventurado, o sea, dichoso, privilegiado, el que no anduvo en consejo de malo, en que el silla de carnecedora no se ha sentado. Esa gente que es cristiano, que nunca adoró a otro Dios, que nunca prendió una vela a un demonio, son bienaventurados y no lo saben. Pero como le han demostrado que lo que funciona es decir, yo era un delincuente, yo era un sacatripa, yo me comía la heroína, la marihuana como comida, y la cocaína me la untaba hasta en la cara, y la confunden con harina de trigo. Entonces, ¿de qué mundo es que tú vienes? Testifica que tú tienes a Dios. Di, yo no vengo rescatado, no tengo que dar mucho testimonio, pero sé dónde estoy y para dónde voy también. Estoy seguro quién me llamó. Usted sabe la polémica que hay dentro de la iglesia, para que usted vea la ignorancia. Desde el COVID yo dije, Dios mío, pero el pueblo está falta de escuela bíblica. La gente diciendo que el COVID era el sello de la bestia. Cristiano atreviéndose a una cosa así. O gloria al que vive por las redes. Porque hay un grupo privando en maestro y están de escuelita bíblica todavía. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Otro discutiendo y diciendo en las redes que Cristo nació en diciembre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo no sé si fue en diciembre, si fue en enero, si nació en febrero. Yo solo sé que desde que nació en mi corazón, mi vida cambió y nunca más ha sido la misma. Hay cosas que no perjudican la salvación, que aunque usted no la sepa, usted se salva. Oh, gloria al que vive. Hay otra polémica. Hay un ramillete que dice, yo me voy después de la tribulación. Hay otro grupo que dice, no, yo me voy antes. Quiero darle respuesta a los que no saben ni una ni la otra. Eso ni te salva ni te condena. Aquí lo que hay es que estar preparado. Si viene antes, nos fuimos. Si viene después, también nos vamos. Porque en buena mano está el pandero. Aquí lo que hay es que someterse a Dios y dejar la competencia de conocimiento. La Biblia dice que el que se cree que sabe algo, que se haga neófito delante de los que saben. Ahí es que está el verdadero conocimiento. Pero cuando usted quiere competir y mostrarle a otro que usted come Biblia, usted pasa por ignorante. Oh, gloria al que vive, hágase el loco. Cuando alguien le venga con una mueca, usted con todo su peto y su conocimiento ahí, usted lo deja hablar, usted nadie lo va a confundir. Oh, gloria al que vive y que liberta. A usted nadie lo va a volver loco. Dios te doctrinó. Tus líderes se encargaron de enseñarte la escritura. No le vamos a volar la cabeza una gente porque no esté de acuerdo con nosotros. Aún los que no están de acuerdo con nosotros, hay que amarlos, saludarlos y orar por ellos para que se conviertan y también sean salvos. Aquí lo que hay es que perseverar en lo que aprendimos, en lo que conocimos, en lo que oímos, pero no podemos perder. Ahí es donde está el problema. Y Juan, no Juan el Bautista, Juan el apóstol, que escribe primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis, escribe aquí en el Espíritu todo lo que vio. Dice que vio grandes y pequeños delante del trono de Dios. Dile calladito a alguien, aquí nadie se gobierna. Nosotros vamos a dar cuenta. Por eso no te defiendas tú, ni estás peleando con gente. El que te ataca, déjalo quieto, que el fuego se apaga solo. solo se apaga el fuego. Jepacanda. Belsa, mi esposo me maltrata, déjalo quieto. El fuego se apaga solo, va a caer por su propio peso. A los malos, dice la Biblia, lo va a matar su propia maldad. Ni siquiera Dios lo va a matar. Es su propia maldad que va a acabar con ellos. Hay gente que si se muerde en la lengua se envenena, porque es el mismo diablo que tienen en la lengua. Oh, gloria al que vive hablando del pastor, del que no es pastor, de la que busca a Dios, de la que no busca. Oh, gloria al que vive y que liberta del que ora, del que no ora. Bendito sea el Rey de Reyes, no tienen tiempo para buscar a Dios, pero para criticar tienen tiempo. Su familia se está perdiendo en hechicería, en drogadicción, y ellos mandando mensajes de chisme por WhatsApp. Hacen grupo para chisme, a un grupo para que le predique a los tuyos que no son cristianos. Oh, gloria al que vive y que liberta, no pierde el tiempo. Ocúpate en tu llamado, ocúpate en lo que Dios está haciendo contigo. Dios te necesita, Dios necesita a la iglesia. Aquí hay gente que está listo para predicar ya. ¿Qué es lo que te pasa? Oh, gloria al que vive y que liberta, Belsa. Es que yo no soy conocido. Aquí no hay que ser conocido para predicar. Aquí lo que hay es que sea aprobado por el reino de los cielos. Si Dios te envía, sacúdete, que la puerta se va a abrir sola. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay mujeres listas para ministrar. Gente que Dios le ha estado entregando un aceite. Tú no lo has notado en tus manos. Tú no has notado que tiene algo diferente en estos últimos días. Que siente fuego en tu mano derecha. Que tu espalda la cubre una unción sobrenatural. Hombre, que Dios le ha estado dando mensaje nuevo en estos preciosos días. Dios va tratando contigo en el silencio de la noche. Solo te falta algo y Dios lo detona en esta noche. Y es un espíritu de oración para levantarte a buscar a Dios. Quiere orar, pero te coge el sueño. Tu cuerpo siempre está agotado. Eso es lo que te falta para seguir caminando. La conexión con el cielo, la conexión con el eterno. Hay gente que dice, Belsa, yo quiero, pero no puedo. Se me va la fuerza, quiero orar, ¿qué hago? La oración es la que aumenta la oración. No hay otro método, no hay un secreto. El que ora, ora más. El que no ora, deja de orar. Es la oración la que te da deseo de orar. Ora aunque no tenga fuerza. Ora en el baño. Ora bañándote. Ora caminando. Ora cocinando, pero no te pierdas. Eso es comunión. Eso es coinonía, casi culmino. Lo bueno de predicar al aire libre es que no hay reloj. ¿Hasta la cuánta es, pastor? Casi culmino, desde que Dios me baje los breaks, le acabamos. Puede ser ahora, puede ser ahorita. Cuando Él me dé la señal, entregamos. Hay que orar. Hay que orar y hay que vivir de rodillas. No dependa de la oración de nadie. Hay gente mentirosa. Te dicen, estoy orando por ti, no están orando ni por ellos. Depende de tus rodillas. Depende de Dios. Usted no olfatea cuando una gente es seco, que no está orando, te dice que estoy orando por ti. Estaba metido por ti 7 días, ¿y desde cuándo tú no ayunas? Y estaba metido por mí. ¿Y tú, débil? Ah, dependa de lo que usted porta de Dios. Usted tiene la propia fuente. No sea ladrón de unción, ladrón de aceite. Usted tiene la fuente. Va a llegar un momento que usted mismo va a tener que orar por usted y ministrar su vida en el Espíritu. No espere que otro llegue para que no te muera. No te visita, ve de rodillas. No te busca, ve de rodillas. Deja de estarle pidiendo a Dios y que mándame un profeta. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde está tu voz? Dios quiere escucharte. La mayoría de gente que Dios le deja solo es para enseñarlo a depender de Él. Para enseñarte a buscarlo a Él, para enseñarte que tú no necesitas una profecía para tú mantenerte firme en el camino. Todo eso va a escasear. La gente de Dios, Dios le va a enfocar en la palabra. Yo voy a ver lo que van a hacer, lo que van a las actividades. Dije, para que le pongan manito en la frente. Dije, para que le agarren la manito para arriba. Gloria al que vive y que venga otro a ministrarle. Aquí nos vamos a defender con lo que tenemos. Si te sientes débil, levántate de madrugada y di, Señor, oh gloria al Señor, si tu favor está encima de tu sierva, yo voy a orar por mí en esta hora. No te dejes morir esperando que llegue un ministro a orar por ti. Tú también tienes a Dios, sacúdate. Y Él empieza a hablar, y culminando el texto, dice la Escritura, y el mar entregó los muertos que le habían en él, y la muerte y el hada entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el hada fueron lanzados al lago de fuego. Esta es. ¿Cuál es esa? Y dice Juan en el Espíritu, y el que no se halló, el que no se halló, no dice el que no tiene ministerio, ni el que no habla lengua, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? ¿Estás seguro que estás ahí? ¿Estás ahí? Bate la mano arriba. ¿Estás ahí? No puede dejar que te quiten. No puede dejar que te borren. Si hay cosas que cambiar, hay que cambiarlas ahora. Si hay cosas que dejar, hay que dejarlas ahora. Si hay que sentarse con el marido, hay que sentarse ahora. Si hay que buscar a mamá, que tú no la buscas porque te marcó en tu niñez, hay que hacerlo ahora. Es ahora que hay que limpiar la casa. Es ahora que hay que limpiar el corazón. Es ahora que hay que cambiar la vestidura y pedirle al Señor que nos santifique nosotros de ropa. Estamos bien. Algunos que yo alcancé a ver dos o tres mujeres aquí, que Dios la bendijo. Si Dios te bendijo, métele materia a la falda. Eso se ve feo, una sierva de Dios con los glúteos que se le vea y su ropa interior que se le ve. Eso se ve. Yo no tengo ni que decírselo eso a usted. Porque usted es una sierva de Dios y tiene un espejo. Eso le hace batalla a los hombres que se quieren salvar. Y hay hombres que por menos de ahí caen en pecado. Porque tiene, aún estando casado, oiga eso, para los jóvenes, agarre esta. Que los jóvenes creen que cuando me quiero casar, porque cuando me casa ya no voy a tener guerra con la carne. Yo te voy a hacer un cuento. Que tú digas que eres feo, cuando tú te casas, las mujeres te ven con los ojos azules. Todas las que te rechazaban te ven de lejos y dicen, pero mira, no se veía mal, ¿no? Porque hay una gracia. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza el qué, la benevolencia, o sea, el favor de Jehová. Hay algo nuevo que tú no tenías que llega a tu vida y el diablo va a tratar de quitarlo. La guerra sigue. Esto no se acaba ni con esposa ni con esposo. Es cuando suene la trompeta. Entonces hay que cuidar a esos hombres. Las mujeres se encacatan y manifiestan todos los pichones que tienen encima cuando yo la corrijo. Y está pasando algo impresionante. Yo he visto hasta mujeres súper liberales en estos días, reprendiendo la mal vestida. Dios tomando su boca, porque hasta Dios ya está cansado. Entonces, nosotras tenemos un espejo. Hay falditas que ya hay que dejarla pa medio fondo. Que no lucen arriba, hay que usarla abajo. Tienen una goma muy fuerte, y la goma se te ciña al cuerpo. Bendito sea el Rey de Reyes. Y eso hay que evitarlo. Hay unos hombres flojos. Tú llegas al culto y le pasas por el lado como alguna, que hay un varón hincado ahí, y ella, permiso, permiso, permiso, para sentarse en otra silla. Alabado sea el Rey de Reyes, rozándole. La mujer de Dios es respetuosa, mejor se queda atrás hasta que él se levante. Vamos a cerrar toda esa brecha, que nosotras nos vamos a salvar. Vamos a cerrar toda esa brecha. Nosotras no somos mujeres de maestresa, ni mujeres de demonios, de lascivia. Nosotras somos mujeres de Dios, que portamos a Dios y estamos llamados a atacar todo ese espíritu inmundo que se mueve en los cuerpos. Bendito sea el Señor, y a defender nuestras jóvenes. Entonces, todas esas son cositas que abren brecha para que los espíritus inmundos, los ángeles caídos, que son los demonios, que no tienen sexo, no hay hembra ni varones, responden al nombre que le ha dado los hombres. Pero toda esa cosita permite una puerta amplia que se abra. No es que usted está loca, usted no es una vieja. Su marido no se va a ir porque usted vista con pudor. Bendito sea el Señor, porque ninguna casa es sostenida por una curva. Todos nuestros hogares están siendo sostenidos por el Eterno. Si no, pregúntale a alguna mujer que tiene más chicho que policía acostado en este barrio, y el marido le dice, mami, con 20 años de casado. Le dice negra y tienen 50 años de casado. La llama por teléfono y le dice, ¿qué te, aquel hombre que la esposa no vino? Y a que la llama ahorita y le dice, te llevo algo. ¿Quiere comer algo? ¿Te dormiste, morena? Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero hay impía que si llaman al marido, tráeme algo. En la casa no hay arroz. Come lo que haya, calienta, si no espera mañana. Oh, gloria al que vive. Hay que salvarse. No nos podemos perder. No nos podemos perder después de tener la mano en el arado. No nos podemos perder después de sufrir tanto. No nos podemos perder después de tanta lágrima, todo lo que tú has llorado, todo lo que tú has padecido. La salvación de Dios está más cerca de nosotros hoy que aquel cuando creímos. Ya avanzamos un buen pedazo, estamos casi llegando, ya esto casi termina. Los tiempos indican que está a punto del de repente se acerca el advenimiento de nuestro amado. Ahora que estamos llegando, nos vamos a poner a jugar el topado y a jugar al cristiano. Ahora es que tú tienes que ser más cristiano que nunca. Ahora es que tú tienes que parecerte más a Dios que nunca. Que nadie dañe tu corazón. Tú no eres un zafacón. El que te venga hablando dice que mira, un pastor por ahí dice, no, a mí tú no me vas a dañar mi unción. Yo no soy un zafacón. A mí no hay que contarme porque yo tengo el que revela. No deje que nadie deposite su basura, la basura que tiene adentro, dentro de ti. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, cierre sus ojos. Mírate tú por dentro. Evalúate. Yo nada más estoy predicando, no te estoy juzgando. Júzgate tú a través de la palabra. ¿Estás en el libro de la vida? Si suena la trompeta ahora, ¿te vas con el Señor? No tiene que decirlo en voz alta. Dítelo a ti. Si suena la trompeta ahora, si la Biblia dice que cuando Cristo venga estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿serías tú un elegido? Cuando suene la trompeta, ¿te falta algo todavía? ¿Estás sirviendo a Dios como tiene que servirle? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Quién tú eras y lo que eres ahora? Que llegaste en cero y ahora has tenido estas revelaciones. Has conocido a Dios en magnitud. Que te critican, hasta Jesús lo criticaron. Que alguien te odia, hasta Jesús lo odiaron. ¿Qué te falta para salvarte? ¿Y qué está provocando que te pierdas? ¿Te vas a perder ahora que está a punto de sonar la trompeta? ¿Tú sabías que nosotros, antes de que suene la trompeta, cualquiera pudiera morir? ¿Que cualquiera de nosotros puede estar en su última vigilia? ¿Qué te falta? Porque llegó la hora de completar lo que hace falta. Lleva catarrabacanda. Porque no estamos aquí pasando el rato. Yo veo gente llorando en el espíritu, no es porque están mal. No siempre el que llora es porque es débil. Hay gente que llora porque tiene mucho siendo fuerte. Porque sabe lo que está pasando y no se quiere perder. Porque está peleando contra viento y marea, contra legiones que visitan su casa, que usan la gente que tú amas para hacerte la guerra, y tú todavía dices, no me quiero perder. Oh, gloria al que vive y que liberta, visitaciones demoníacas que tienen tu propia cama y tú dices, no me puedo perder. Que saliste para esta vigilia sin fuerza y en el camino le decía al Señor, dame fuerza porque no me quiero perder. Que todos los días combate con tu propia cama, que guarda silencio teniendo tanto que decir porque no te quiere perder. Nada más le dice a Dios, no me deje pecar, no me deje fallarte, ciérrame la boca, no quiero hablar. Quien te ha cometido injusticia contigo, y mejor te calla y te tranca y llora y dice, no voy a pecar, no voy a dañar mi relación con Dios. Yo siento gente que el Espíritu de Dios lo arropa ahora porque están peleando con algo que no ven pero lo sienten. Le han dicho a Dios, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y esta influencia diabólica que siento, este ataque mortal que hay contra de mí, que lo que quiere Satanás, lo que quiere sacarte del camino, lo que quiere provocar que te pierdas, lo que quiere que tú peques con tu labio, no abra tu boca, no va a hablar por ti. Guarda silencio ante Jehová, espera en él y él hará. Suéltame la manita, suéltala, déjala quieta. Ubaca y ascenda, que hay gente recibiendo un aceite del cielo fuerte, gente que Dios lo levantó y se lo quitó de la mano de Satanás con propósito. Jehová te limpió y te escogió. Esta vigilia, aunque usted la parezca sencilla, en esta vigilia un escuadrón de personas recatado por Dios para atacar la tiniebla. Aquí hay gente que no habla lengua normal, aquí hay gente que lo género de lengua que tiene le provoca miedo a los demonios, gente que cuando danza, hasta su forma de danzar, causa pánico a la tiniebla. Es que hay gente con otro lenguaje, le cascenda, gente que no son muy conocidos, pero fueron aprobados por el Eterno. Es que hay gente que Dios lo envió y están peleando con espíritu inmundo. Es que Jehová te ha entregado toda autoridad y quiere que tú lo comprendas, quiere que tú lo entiendas. Hay algo que tú tienes que ni tú sabes que lo tienes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Recibe más todavía. Yo siento un sacudimiento de parte de Dios en esta noche. Grita gloria que no te veo. Que siento un cuerno de aceite en los aires. Arrabacanda. El Señor sacándome gente de la multitud. Escogiendo gente de la multitud. Hay gente que él vino un kilo en esta noche. Arrabacanda. Separación. Separación. Separación en el espíritu. Eso es espíritu. Espíritu Santo, sácamelo de la multitud, entre saca la gente de la multitud, la gente que van para guerra, la gente que porta unción, la gente que va a atacar a los demonios. No es normal todo lo que tú estás viendo en estos días. No es normal que estás teniendo visión en estos días. No es normal el que no de lengua que tiene. Arrabacanda lipasai, urrababacanda kimalekusenda. Suélteme esa gente, suélteme esa gente, no me lo manejo. Que hay gente que está recibiendo aceite del cielo. Prepárate, diablo, que se preparen los demonios. La iglesia se prepara para la batalla. La iglesia no se va a detener. Hay gente que no va para el mundo, no. Abre tu boca, que hay gente que va a ministrar. Yo veo mensajes en los aires. Hay gente recibiendo de Dios revelación de lo alto, conocimiento. Oh, papá, yo leo y no entiendo. Yo leo la Biblia para predicar y se me olvida. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra de combate y ascenda cae, palabra de conocimiento. Ay, papá, mi alma adora al Cristo que vive. Mi picote y mi senda la macae, mi dirigente. Anda aquí malecusenda. Ay, ay, ay, siento a Dios. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Ay, ay, ay, hay gente que Dios le pone unos patines. Te va a mover rápido. Te va a mover rápido. Te va a mover rápido. Te va a mover rápido. Pa' afuera la frialdad, la mortandad. Tú no te mueres frío, no. Tú no te mueres seco, no. No vamos a morir, pero en Dios. En Dios. En Dios. ¡Es Dios! Yo no sé si él es descarriado el que me trajo el agua. ¿Dónde está Yari? Si siento algo de Dios sobre ti. Checa tarrabacanda. Ay, ay, ay. Te enviaron algo para que se monte en ese motor hace día. Pero hay una orden del cielo en esta noche. Y dice libertad. Dice libertad. Dice libertad. Tú perteneces a Dios. Tú no perteneces al mundo. Tu dueño te reclama en esta noche. Noche de libertad. Tu padre te ama. El que te ha guardado de la muerte te ama. El que te compró precio de sangre te ama. Tú perteneces a este cuadrón. Tú perteneces a los que no se van a perder. Tú no te puedes perder. La vida llegó a ti en esta noche. recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe la vida sobre ti en esta noche. Arrabacanda aquí malecusí, arrabacanda para atrás muerte, para atrás toda sombra, toda enviación. Arrabacanda, llegó Jesús, se rompe toda botella de brujería, llegó Cristo, el dueño de esa alma, el dueño de la casa viene para la casa, el dueño de la casa viene para la casa. Lleva Kai, tienes tu kimale. Shoba kumane kuse, dipiko dirivisenda, libines tu nikande kuse, anda kimalesti nimiseya, arrabakanda. Jehová te ama con amor grande, con amor grande, y la tiniebla lo sabe. Jehová te ama. Oh, gloria al que vive y que liberta, y vino por ti en esta noche, vino por ti en esta noche. Hace rato recibir a Jesús como tu Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo? Digo que sí, pero yo quiero que me des así con valor. ¿Quieres aceptar al Señor? Así se hace. Por lo hace profesión de fe, Yarín. Quiero aprovechar para seguir el llamado. Él va a hacer profesión de fe. Quiero ver a alguien más. Por favor, su moto, donde los siervos lo vean. ¿Dónde están los muchachos? Eso es. Eso es. Que el diablo prive el loco, pero nosotros estamos más locos que él. Le gusta aprovechar cualquier circunstancia. Vamos a aprovechar esta puerta. Hay una regla que Dios me enseñó hace mucho, nueva creyente, que una puerta abre la otra. Una se abrió. Vamos a tirar la red. Présteme sus ojos. Observe quién está por ahí que no es cristiano. Invítelo a aceptar a Jesús. Una vida para Cristo. Alguien más para mi Señor. Alguien más que quiera aceptar al Rey de Reyes. Observe quién está ahí. Hágale el llamado a los vecinos, a los descarriados, a los que nunca han sido cristianos, a los que lo son. Había un niño grabando ahorita vestido de azul, con un t-shirt azul. Y yo lo enfoqué ahí ahorita en el espíritu. Estaba por acá. Hágame el llamado si está por ahí atrás. Si no es cristiano. Hoy es noche de vida eterna. Hoy es noche de salvación. Préstame tus ojos, por favor. Lo que yo no pueda ver, véalo usted por mí. Acompáñeme en el llamado a los vecinos. Acompáñeme en el llamado a los vecinos, a los descarriados. A todo el que está acá que no es cristiano. ¿Vas a aceptar a Cristo, manita? ¿No quieres a Jesús? ¿Te gustaría aceptarle en esta noche y recibirle como tu Salvador personal? Él te llama para vida eterna. ¿Vas a aceptar a mi Jesús? La oración es como un calmante en la vida del que tiene un dolor. Yo puedo orar por ti, se te quita, pero mañana te puede doler. Tú no estás de calmante. Tú necesitas al médico. Y Él está aquí y te quiere dar vida eterna. Y quiere salvarte. Quiero verte para mi Jesús. ¿Quieres recibir a Cristo? Te invito. Esta es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida, y de ella dependerá todo lo demás. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Dele aplauso a Cristo por ella. Y la jovencita, dame un minutico chiquitico, no te vayas. Te invito a aceptar a Cristo, mami. ¿Ese es tu esposo? Eso hace una mujer sabia. Él no entró para un cabaret ni para una discoteca. No entró para el punto, entró para donde Cristo. Y cuando el marido está haciendo lo bueno, hay que caerle atrás. Eso es, así se hace. ¿Te gustaría aceptar a Cristo, mami? ¿No quieres a Jesús? ¿Qué te ha hecho Cristo? Ven a Él. Su venida está a la puerta. Y da pena. ¿Ese es tu mami? Que suene la trompeta un día y tú te levantes y nada más encuentres la ropa de ella. Dios te libre. Tú tienes que irte también.